Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos. Damos inicio a Noticias con el Bote de esta noche del 13 de agosto de 2014. A quienes nos están viendo en la repetición, también les doy la más cordial bienvenida. Y los invito a que nos acompañen en vivo martes, miércoles y jueves en Noticias con el Bote en vivo. Entren al tiraderodelbote.com y ahí van a encontrar el acceso directo para este noticiero en vivo. Hoy como todos los miércoles, tenemos al buen Jonathan Pérez con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Bote. Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, pues vamos a empezar. Estuve leyendo algo que yo sé que se puede decir que no se le debería dar tanta importancia, pero sí vale la pena precisar algunos detalles interesantes con respecto a lo que he venido yo planteando desde hace mucho tiempo en cuanto a la forma de conducirse por parte de los mismos mexicanos. Algo que yo he comentado, que mucho de la culpa de lo que ocurre, pues es de los mismos mexicanos. Y esto ayuda a entenderlo también, esto que ocurrió en el PAN. Resulta ser, esto que publicó Revista Proceso, Madero destituyó a Villarreal como coordinador de diputados panistas. Chequen esto, por afectar la imagen y vida del Partido Acción Nacional al ser exhibidos por un video en una fiesta con presuntas teiboleras, y no por las acusaciones de corrupción. Gustavo Madero destituyó a Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos como coordinador y vicecoordinador de los diputados federales. Villarreal, por su parte, presentará el martes una denuncia ante la Procuraduría General de la República por espionaje, para que se investigue quiénes grabaron y difundieron el video que lo golpeó políticamente y que por ahora frustra su proyecto de ser presidente del PAN o gobernador de Guanajuato. Número uno, pues aquí a este señor sí había que recordarle, pues también algo similar ocurrió cuando fue la Guerra Sucia, que golpeó a Andrés Manuel López Obrador y que lo hizo perder bastante, ¿sí? Una caída estrepitosa con toda la Guerra Sucia, incluidos esos videoescándalos que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Y ahí no hubo panista alguno. Yo ni siquiera escuché que este señor Villarreal siquiera mencionara que aquello pues debió de haberse investigado, de haber llegado con quien grabó, con quien filtró toda aquella información que llevó Federico Dorin al Broso aquella vez, ¿sí? Pero bueno, no ese es el punto que quería yo destacar de importancia, sino lo que aquí nos dice la revista Proceso. O sea, se trata de que esta situación sí la considera Madero de que afecta la imagen y vida del partido. No las acusaciones de corrupción, sino el hecho de que estos señores estaban en una fiesta con presuntas teiboleras. Esto vale la pena analizarlo por una razón. Porque esto tiene un porqué. Por desgracia, la sociedad mexicana ya está tan acostumbrada a que los políticos son corruptos, que resulta ser que hoy en día lo que debería indignar a la sociedad de manera enorme, ¿sí? Debería de haber una indignación tal para promover inmediatamente votos en contra y para que los mismos panistas se indignaran. O sea, debería haber una indignación grande en los propios panistas por los actos de corrupción. Pero sin embargo, eso no es lo que afecta. Afecta un escándalo de que pues estas personas hayan estado en una fiesta con teiboleras. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que ya la cuestión de la corrupción ya casi ya es como saber que 2 por 2 son 4. Ya a la sociedad ya no le interesa, ya no se indigna por los actos de corrupción y por las acusaciones de corrupción que haya contra políticos, contra servidores públicos, etcétera. Ya que ya prácticamente ya todos viven bajo la idea de que pues todos le entran, ¿no? A eso es a lo que van y se acabó. Ah, pero ponen un escándalo como este y entonces sí en redes sociales hay una indignación. Fíjense, a grado tal llega esto, que esa indignación, porque estos señores estaban, los cacharon, los grabaron, o sea, si no los hubieran grabado nadie, simple y sencillamente, pues todo seguiría como si nada y haciéndose pasar por honorables hombres, como la clase política en general se hace pasar. Entonces, aquí el punto importante radica en que los mismos mexicanos, en que la misma gente muestra una indignación por una fiesta y no por los actos de corrupción. Es como lo que yo explicaba la vez esto de la reforma energética que se aprobó. La entrega de nuestra riqueza a transnacionales. Y lo que de veras indignó y se hizo hashtag en las redes sociales fue lo del penalti. Lo del penalti aquel del partido Holanda-México, del Mundial. O sea, aquí vuelvo a señalar cómo se sigue dando lo que ya vengo diciendo desde hace mucho, de cómo los mexicanos tenemos la culpa. Es por eso por lo que yo ayer, y lo vuelvo a repetir porque me parece importante, ayer dentro de lo que me pareció mal de la carta de Fernández Noroña a López Obrador, pues está el hecho de que él dice que la vía electoral está cerrada. No. No, repito lo que dije ayer. La vía electoral no está cerrada. Los que están cerrados son los mexicanos. Millones de mexicanos que a pesar de que en su bolsillo se refleja el empobrecimiento paulatino que está teniendo todos los mexicanos en general, siguen votando y siguen haciéndole caso a los mismos merolicos televisivos de siempre. Así. Por eso difiero cuando dijo eso Fernández Noroña, que está cerrada la vía electoral para llegar a la presidencia. No, lo que sucede es que no la ha sabido usar el pueblo mexicano, y lo he dicho muchas veces. Pero aunado a ello, nada más quiero comentar así entre paréntesis, que hemos de recordar que también hace poco Fernández Noroña estaba haciendo un partido político, el MIL creo que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba. Hace poco, tiene poco de que él estaba haciendo su partido político, y ahí es donde llama la atención. Sí. ¿No será que también como Morena sí se filó como partido y el MIL no, ahora sí ya considera que está cerrada la vía electoral? Yo creo que francamente eso está fuera de lugar. Es mi punto de vista. Pero lo que concluyo es que los mexicanos tenemos mucho que corregir. Está muy mal que ya prácticamente ya lo tomemos, ¿no? Los mexicanos lo tomemos con toda la naturalidad del mundo, el que haya corrupción. Que nos escandalice más el saber que un político se puso a bailar con una teibolera, que por ejemplo la entrega de la riqueza, de nuestra riqueza a extranjeros, partiendo de la base del daño brutal que resultaron las privatizaciones de Salinas al país, y que las promesas y que lo que decían para justificar esas privatizaciones que le esperaba al pueblo mexicano, pues es lo mismo que están diciendo ahora de nuevo. Así que eso es lamentable y por eso sostengo que el pueblo mexicano tiene mucho que cambiar. Jonathan, adelante lo que quieras comentar al respecto. Pues mira, yo respecto a esa parte que tú dices de los panistas, creo que estoy de acuerdo contigo sobre la situación, sobre que es más escandaloso la entrega de nuestros recursos a los extranjeros, pero yo siento que sí es importante el caso, es decir, no es cosa menor. No porque nos asuste el hecho de que los diputados o los funcionarios o cualquier persona que tenga un puesto público esté en algún lugar con alguna mujer profesional, como se les dice, bailando o haciendo lo que quieran hacer, ¿no? El hecho es que los panistas son muy hipócritas. Es una doble moral. Recordemos que ellos son los que tienen las comisiones o los que lanzan las voces para salvaguardar los valores de la familia, para defender a las parejas, para darnos clases de los matrimonios unidos, su rechazo al aborto, a la unión libre entre parejas del mismo sexo. Su acercamiento a la iglesia, recordemos a Felipe, bueno, Vicente Fox, obviamente, a Calderón diciendo, sálvanos Señor, en tu nombre Señor, y bueno, todo ese tipo de expresiones que de alguna forma, pues los identifican por el lado de la religión, ¿no? Los identifica cercanos a la religión. Pero en realidad lo que muestran es una gran hipocresía, porque no está mal que un político crea en Dios o que un político tenga profese una religión, profese una creencia. Es la libertad que todo mexicano tiene de creer y de tener una fe o de no creer en nada y ser un libre pensador o un agnóstico, lo que sea. El hecho es que los panistas, y este caso, sin hacer de aquí una discusión, porque creo que esto a mí en lo personal, como tú bien lo dices, pues no es para estarnos comentando toda una hora de esto, pero el hecho es, y sobresale en este en esta situación, sobre todo, pues sí, la corrupción, sí, el que lo que tal vez lo hicieron, o más bien que lo hicieron con, obviamente, pues con recursos públicos, con recursos de los mexicanos, lo cual ya sabemos que todos sus fiestas, recordemos las fiestas, las orgías que hacían los hijos de Marta Sahagún en los aviones presidenciales. Es decir, toda esta serie de acontecimientos nos muestran la doble moral del PAN, y creo que eso es bastante reprochable, y es algo de lo que podemos aquí comentar y que yo quisiera comentar simplemente, ¿no? Esa doble moral. Los escándalos que han tenido ellos, por un lado, mostrando una careta de personas, de personas religiosas, de personas conservadoras, de defensores de la buena moral, de las buenas costumbres, y por otro lado, en sus hechos, mostrando que todo lo que ellos dicen simplemente se queda en las palabras, son sepulcros blanqueados, son unos hipócritas, farsantes, porque no profesan lo que dicen, porque no profesan lo que defienden. Sus hechos dicen otras cosas, y esa es como que la línea de los políticos, la incongruencia. Y estos panistas que pueden hacer con su vida un cacahuate y pueden hacer con su vida un papalote y pueden hacer la vida lo que quieran, pero cuando tienen que ver recursos públicos o cuando hay duda de dónde vienen los recursos con los que se pagó la fiesta, porque el lugarcito en donde estuvieron, Bote, costaba la renta por noche miles de millones de pesos, o sea, costaban bastante dinero, no sé si miles de millones, pero sí miles de pesos. Miles de pesos. O de dólares, más bien, porque estaban en una zona muy, muy lujosa, en una zona en donde solamente los extranjeros tienen acceso a comprar propiedades. Entonces, todo eso es lo que yo siento que sí es importante, y si bien creo que, como tú lo dices, ahora es más importante este escándalo a la gran tragedia, creo que no tiene que ir separado. La tragedia nacional es por parte de la corrupción y la ambición, y el caso de estos panistas es igual, es la corrupción, es la hipocresía, es la falsedad, es el doble discurso, es la doble moral de estos panistas. En realidad no son dos cosas distintas, es un comportamiento que se ve en la entrega de los bienes a los extranjeros y que se ve en la forma tan vacía como viven estas personas. En realidad tiene que ver mucho con lo mismo, o es parte de lo mismo, es una conducta, un modo operandi de parte de los panistas y de los políticos priistas y panistas que actúan de esta forma. Recordemos escándalos tan fuertes como la propia Marta Sahagún, que siendo amante de Fox se fue a vivir a Los Pinos. O sea, esto es un escándalo mayúsculo para alguien que cree en Dios o que cree en la religión o que está siempre con el rosario y con los santos en la boca. Y era un escándalo, y se la llevó a vivir a Los Pinos, cuando todavía no estaba ni divorciado, cuando todavía no estaba ni casado con ella. Entonces, son ciertas cosas, o el gobernador de Morelos, recordemos que se le metía también, se le identificaba en bares de mala muerte, y que se le identificaba también con narcotraficantes, y bueno, podemos dar un montón de ejemplos de la doble moral de estos políticos, por eso no está muy separado una de la otra, la entrega de nuestros hidrocarburos por ambición, por corrupción, por supuesto, el modo en la que cacharon a estos panistas. Ahora, los cacharon porque ahí había una cámara y alguien le vendió estas fotografías a Reporte Índigo. Pero si, ¿cuántos políticos no actúan de esta misma forma todas las noches, gastándose, derrochando el dinero público que nosotros le pagamos en fiestas, en reuniones, en mujeres, en vicios, y en realidad no hay nada que los juzgue o nada que les diga, les ponga un alto? Los escándalos sexuales, los escándalos de este tipo en el mundo, Bote, sobre todo en Europa, tienen un gran peso, ¿eh? Es decir, en Europa y en Estados Unidos incluso, estos, uno de los casos más importantes es el de, ¿te acuerdas? De Mónica Lewinsky, sí, con Bill Clinton, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ese fue un escándalo mayúsculo, que el presidente de Estados Unidos en ese entonces tuvo que salir a pedir perdón a la nación y al mundo, no solo a la nación, sino al mundo. Bueno, en otros países hay, por supuesto, que graves sanciones ante estas cuestiones. Y en México es un ejemplo de que no va a pasar absolutamente nada, de que los panistas, los políticos, estos políticos tradicionales, estos políticos que tanto nos han desgraciado a los mexicanos, viven en esta magnitud, así es su vida. Mujeres, alcohol, vicios, corrupción, lujos despampanantes, hipocresía. Y eso creo que es muy importante recalcarlo, para que mañana estos hipócritas no nos vengan a pedir el voto, que para que México sea un país de valores y un país de principios y un país de moral, que se vayan al diablo con su moral y con su hipocresía, y que se recuerde a estas a estos personajes, y que se recuerde a este partido hipócrita que, por un lado, mató o provocó la muerte de más de 300,000 personas, de 300,000 mexicanos, entre desaparecidos, torturados, ejecutados, levantados en el sexenio pasado, y que hoy pues están diciendo, y siempre se rasgan las vestiduras ante la adopción de los homosexuales para tener niños, o para la o para el, los matrimonios de entre parejas del mismo sexo. Es decir, creo que esta hipocresía sí, Bote, hay que recalcarla, y por supuesto que no da para dar todo un programa de hablar de esto, pero tiene que ver mucho con lo mismo que tú decías, con la entrega de nuestros hidrocarburos, con esa corrupción, con esa ambición de estos hombres, que el poder atonta, Bote, claro, el poder, no, sí, y el dinero atonta. Sí, pues, cuando eres una persona paradójicamente sin principios, sin ideales, cuando no estás firme en lo que crees, en lo que piensas, cuando no tienes un proyecto de vida y un proyecto para beneficio de la sociedad y quieres ser un servidor público, Bote, el poder te atonta. Claro. El poder te atonta. Y este es el ejemplo más claro de que el poder atonta, de que el poder hace... hace y llega a tener este tufo de hipocresía, de aberración ante lo que ellos mismos defienden. Yo no estoy diciendo que el que tú estés con una mujer profesional o con una tibolera o ir al table dance o todo eso sea malo. Bueno, cada quien va, cada quien lo puede disfrutar o no. Eso no es lo condenable. Lo aberrante es que, siendo un partido que defiende el valor de la familia, o de la vida, ¿sí?, y esas cosas, Que defiende todos estos principios, pues haga esto. Claro. Y que incluso hubiese ahí hasta narcos. ¿Y quién sabe tú cuántas personas no puede haber ahí en estos círculos de poder, de dinero, de política, que no nos enseñan otra cosa de que este país necesita una regeneración? Claro. En toda la extensión de la palabra, Bote. Sí, yo por ejemplo, yo lo que planteaba no era... Tal vez a la... Y es que bueno que lo mencionas, ¿no? Para dejarlo bien en claro. Yo, no es que yo plantee que se le deba restar importancia a esto que acabo de leer, a este escándalo que se está dando. Sino que a mí lo que de veras me molesta y también y sí me indigna, pues es ver que, por ejemplo, no se le ponga la debida importancia a hechos de corrupción, a la entrega de los bienes de la nación para que lucren unos cuantos. Y que de repente a un escándalo como estos, sí la gente muestra una indignación en redes sociales que a grado tal que hace que actúe, en este caso, el señor Gustavo Madero. Incluso también sale a dar posicionamientos el propio Villarreal y el otro señor. Y a final de cuentas, o sea, se demuestra cómo en este tipo de casos sí se da un... Sí hay un revuelo en las redes sociales de parte de los ciudadanos, en contra, por supuesto, pero en los otros casos fue muy poco, o sea, fue poco comparado con lo que llegan a hacer en este tipo de casos, a grado tal de que pone de argumentación, precisamente, básicamente Gustavo Madero no dijo nada del por qué los destituye, ¿no? Pero... lo que debió de haber motivado, por ejemplo, la destitución pues de Barato eran las acusaciones de corrupción, y así no fue, sino fue este caso el que da lugar a aquello. ¿Y a qué se debe? Yo lo estuve viendo en redes sociales, pues cómo hasta hicieron un hashtag también del asunto. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué los ciudadanos hacen hashtag de una cosa y no lo hacen de la otra, cuando la importancia debería de ser, cuando menos debería de ser la misma? Y ese es el punto por el que yo lo comentaba. Bueno, no sé si ya tengas esos datos, si no me sigo con la que sigue. Pues no, los vamos de una vez a los datos, porque ya se los debo desde hace una semana, si quisiera darle los datos. Ah, bueno, para perfecto. Para que la gente los tenga, si quieres empezamos. Sí, vamos a empezar, porque de hecho íbamos a empezar con esos datos. Sí, pero no los tenía a la mano, pero ya los tengo y te los voy diciendo, ¿te parece? Perfecto, claro que sí. Bueno, nada más les comento aquí a la audiencia para quienes no sepan, estos datos que va a dar Jonathan Pérez demuestran el avance que vía encuestas está teniendo el partido de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México. ¿Y esto por qué? Ya saben que siempre no faltan las encuestas amañadas, y es importante también tener pues otro tipo de encuestas que son las que no se dan a conocer. Vienen los datos. Vamos a ir por delegación. Uh-huh. Y nos vamos por orden alfabético, como está el documento. Vamos por la delegación Azcapotzalco. La delegación Azcapotzalco tiene una proyección para el Distrito Federal. Les voy a decir los números, cada partido y su porcentaje. El PRD, estoy dando los porcentajes separados, PRD y Morena, o sea, izquierda no junta, en este caso, no en coalición, sino separada, PRD y Morena. Entonces, PRD tiene el 15% de la intención de voto en Azcapotzalco, el PAN tiene el 28% de intención de voto, el PRI, Partido Verde en Alianza, tiene 26% y Morena tiene el 27% de la intención de voto. Quiere decir que la delegación, si hoy fueran las elecciones y en Azcapotzalco ganaría el PAN y Morena quedaría en segundo lugar, esto quiere decir que Morena está casi en empate técnico con el PAN, pero en realidad la competencia en esta delegación estará entre PAN, Morena y PRI. Pero en sí, por porcentaje, aunque es empate técnico entre los tres, ganaría el PAN. La delegación en segundo lugar estaría Morena. Repito, Morena 27%, PAN 28% y Partido Verde Ecologista tendría el 26%. El PRD se desinfla completo con un 15% de la intención de voto. Entonces, Azcapotzalco se va para el PAN, según esta encuesta, según esta proyección. Sí me estoy oyendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí. Vámonos con Coyoacán, la delegación Coyoacán. Bueno, en la proyección de esta encuesta 2015, la intención de voto es la siguiente. El PAN tiene el 32%. Permítame, aquí tengo... Perdón, es que estoy confirmando acá. Uh-huh. Es que aquí tengo una proyección, es que se me cerró el documento, permítanme. Bueno, para los que vienen entrando, ahorita nos está dando cifras, Jonathan Pérez, de sobre las preferencias electorales en el Distrito Federal, delegación por delegación. Esto es importante porque desde las semanas de las participaciones anteriores que hemos tenido aquí con Jonathan Pérez, pues hemos recalcado que para iniciar, está iniciando prácticamente Morena y está teniendo pues un paso muy a la alza el partido de Morena. Ahorita, por ejemplo, ya nos explicaba en estos primeros datos que nos dio la caída que está teniendo el PRD. Y bueno, pues eso obviamente que tiene explicación. Y tiene que ver con el comportamiento del PRD que contrasta con el que está teniendo Morena. Ya tengo el de Coyoacán. Adelante. Perdón. Sí. Coyoacán, la intención de voto, si hoy fueran las elecciones, el 16% para el PRD, el 21% para el PRI, Partido Verde, el 27% para Morena y el 32% para el PAN. Si hoy fueran las elecciones, Coyoacán sería para el PAN con el 32%. Y en segundo lugar, Morena con el 27%. Y en un muy cuarto lugar, muy lejano cuarto lugar, PRD con el 16%. Bueno, ni siquiera le haría ahí competencia al PRI y al Verde Ecologista, que están en tercer lugar con 21%. Repito, Coyoacán, PAN ganaría con 32%. Segundo lugar, Morena con 27%. Tercer lugar, PRI con 21%. Y PRD en último lugar con 16%. Esto es para Coyoacán. Vámonos con Coajimalpa de Morelos, la delegación Coajimalpa de Morelos. En esta delegación, el PRD tiene el 13% de la intención de voto, el PRI tiene el 15% de la intención de voto, Morena el 23% de la intención del voto, y el PAN el 44% de la intención de voto. Sería nuevamente esta delegación para el PAN. Y ahí sí hay una gran diferencia entre el primer lugar, que es el PAN, y el segundo, que sería Morena. Coajimalpa sería para el PAN si hoy fueran las elecciones a delegado. Nos vamos a la delegación Gustavo Amadero, proyección 2015, la intención de voto, PRD 18%, PAN 20%, PRI Verde Ecologista 26% y Morena 31%. Esta delegación se la llevaría Morena en primer lugar, después la intención de voto, en segundo lugar el PRI, después el PAN y en un muy lejano cuarto lugar el PRD con 18%. En esta delegación sí estaría peleando el tercer lugar el PRD con el PRI. Estarían ahí peleando, no, perdón, el PRD con el PAN, porque hay un empate técnico, 18 y 20% respectivamente PRD y PAN. Pero esta delegación estaría, se iría para Morena si hoy fueran las elecciones en la Gustavo Amadero. Nos vamos con la delegación Iztacalco. En esta delegación el PRD está en el 10, con 17% de la intención, el PAN con el 18% de la intención de voto, el PRI con el 29% de la intención de voto y Morena con el 30% de la intención de voto. Gana Morena la delegación Iztacalco, aunque técnicamente sería un empate con el PRI, pero está arriba Morena. Entonces Iztacalco sería para Morena en primer lugar si hoy fueran las elecciones. Después la delegación Iztapalapa, ahí el PRD tiene un 22% de la intención del voto, el PAN un 13%, el PRI un 22% y Morena tiene un 38%. Aquí no hay competencia para Morena. La delegación más importante, la más grande, se iría para Morena si hoy fueran las elecciones con 38% voto. Oye, a ver, esto está interesante porque Iztapalapa desde hace tiempo ha sido, o por lo menos ha sido considerado un bastión perredista, ¿no? Y aún así, bueno, siendo perredista, fíjate que está, se ve la intención porque el PRD le gana. Le gana, en todas las que hemos visto queda en último lugar, pero en Iztapalapa le gana al PRI y al PAN. Al PAN por mucho, porque el PAN tiene 13%, el PRD tiene 22% y el PRI tiene 22%, es decir, está 22-21%. Entonces tiene un empate ahí técnico. Entonces se ve que es su bastión, pero que la delegación es más obradorista que perredista. Por eso es abrumador el triunfo que tendría en Iztapalapa Morena con el 38%. Prácticamente ni, no tendrían que hacer ahí campaña, ¿eh? Lo ganarían de facto la, Morena, porque es muchísima la diferencia entre el primer lugar y el segundo. En este caso, la competencia de Morena sería el PRD y el PRI. Paradójico, es la de las que hemos visto, la única delegación en donde estaría peleando el Morena con el PRD. En todas las demás, Morena está muy arriba del PRD y el PRD se relega a pelear contra el PRI y el PAN, y en todas perdiendo. Pero acá en este, viendo que es su bastión principal, sería la competencia de Morena, aunque sin posibilidad, porque está Morena más de 10 puntos arriba, prácticamente sí. Más de casi 12 puntos, 13 pero puntos. Pero fíjate, ¿no?, que este dato, Jonathan, es fíjate que aunque pudiera, puntos, perdón. Sí. Sí, aunque sí. aunque uno pudiera sorprenderse, realmente es un dato de esperarse, ¿eh? Porque la influencia de López Obrador es la que le dio un gran posicionamiento al PRD en Iztapalapa. O sea, ese punto no debe perderse de vista. Entonces, pero recuerda que en 2009 el PRD le hizo fraude a Clara Brugada. Y Andrés Manuel pidió que se votara por el PT. Exacto. Y la gente votó por el PT. Ajá, así es. Pero es lo que te digo, o sea, el posicionamiento perredista en Iztapalapa, desde mi punto de vista, se dio por López Obrador. Ahorita lo que estamos viendo es precisamente el hecho de que en Iztapalapa ya hay una conciencia de que el PRD no es el camino y que López Obrador, o sea, la gente de Iztapalapa está de acuerdo, por decirlo así, en que López Obrador fuera por su lado y creara su partido político, agradó tal de que, a pesar de ser desde hace tiempo un bastión perredista, pues ahora tiene una alta preferencia electoral Morena, de un jalón, ¿no? Así es, sí. Así es, uh-huh. Así es. Pero se ve la influencia de López Obrador en la delegación, Iztapalapa, ¿no? Es abrumador, uh-huh, el triunfo que tendría Morena. Y todavía los que de PRD se irían para allá, para Morena. Uh-huh. A ver, se cortó a Jonathan, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver, vamos a ver. No, está. A ver, Jonathan, por ahí está aquí esto funcionando y se ve que está. No, ya no, ya se vio que falló. Ya se vio que hubo una falla. Vamos a ver si podemos regresar la comunicación. Este dato es muy bueno, ¿eh? Esto de Iztapalapa es muy bueno porque además debemos de puntualizar cómo la gente en Iztapalapa sí se organizó, corrió la voz y aquel voto se fue para el PT. Ya lo demás de la historia y lo que terminó haciendo el dichoso Juanito ya en su momento ya estuvo más que hablado y más que comentado. Pero o sea, el punto interesante aquí es de cómo la gente en Iztapalapa, al llamado de Andrés Manuel López Obrador, se ha organizado, ha llevado a cabo acciones y acciones que terminaron pues dejando la delegación a Clara Brugada, que era desde el principio la candidata del movimiento de AMLO favorita en Iztapalapa en aquella vez. Estamos hablando del año del 2009. Vamos a ver si puedo regresar la comunicación con Jonathan para que nos siga dando datos. Y aquí lo importante, lo que es muy revelador, es ese avance, sostengo. Por eso me interesaba mucho que nos comentara Jonathan de estas cifras de preferencia electoral. Porque Morena apenas empieza. Apenas está empezando. Y ya está teniendo avance importante. Todavía no ha recibido presupuesto Morena. Apenas acaba de tener su registro como partido. ¿Sí? Y sin embargo, ya tiene avances sin, al no tener presupuesto, todavía no ha hecho publicidad. Todavía no ha tenido participación en medios televisivos. Todavía nada de eso. Y sin embargo, ya hay una respuesta muy favorable en el Distrito Federal, que ha sido ya de hace tiempo bastión perredista. Y que ahora, por lo visto, pues ya no la tiene tan fácil. Estamos hablando de si mal no recuerdo, de 2 o 3 delegaciones que ya nos había dado Jonathan de dato, en el que ganaba el PAN. Y ahorita está dando datos de cómo va ganando Morena. Entonces, esto ya está empezando a, así más o menos, a verse una caída del PRD. Y no es para menos, ¿eh? Con lo que, y sobre todo con las últimas acciones que ha venido llevando a cabo este señor Mancera. Híjole, me equivoqué aquí de botón. A ver, perdón, vamos a ver si ya se puede hablar la comunicación. No había oído, hombre. Bueno, y entonces ahí está, amigos. Ahorita vamos a seguir viendo los datos. Mientras logro entablar la comunicación con Jonathan, vamos a mandar saludos a quienes nos están visitando en vivo en este momento. Está Vampire Cruz, saludos. Dice, en 2015 las elecciones en el DF serán entre Morena y el prianismo. Pues eso es un avance brutal para Morena, de entrada. Saludo a AGT004, que está aquí con nosotros, Cuernavaca Morelos, que viene llegando. Patis 12 dice, manda saludos a Cuernavaca. Está Ratones 24. Hay que más. Ratones 24. ¿Qué me dice aquí Jonathan? Quiero saber. Está llamando, pero no contesta. Vamos a ver qué pasó. A ver si podemos verlo. Voy a seguir intentando. Ahí parece que a lo mejor entra. Ahí ya por lo menos ya está sonando. ¡Ah! ¡Jonathan! Ya estoy acá. Perfecto, adelante. Continúa con las cifras, vamos. Nos quedamos en la delegación. Bueno, ya pasamos de Iztapalapa. De Iztapalapa, sí. Nos vamos entonces a la delegación La Magdalena, la delegación La Magdalena Contreras. Uh-huh. En esta delegación está el PRD con 17%, el PAN con 19%, el PRI con 29% y Morena con 30%. Es decir, esta delegación se la llevaría Morena. Ahí hay una competencia muy, muy fuerte, muy reñida con el PRI, pero Morena estaría arriba en esta delegación de la Magdalena Contreras. Y se repite, se vuelve a repetir el escenario de las demás, a excepción de Iztapalapa. El PRD está en un lejano cuarto lugar por... Ahí tuvo un corte Jonathan en su audio. No sé si todavía esté de... Bueno. No estaba. Bueno, dice el buen PGBO, dice Bote, dice, ¿no será que la supercomputadora de Estados Unidos que hace boicot? Ah, caray, eso sí no lo entendí. No sé a qué tema se refiere concretamente PGBO, pero bueno, le mando saludos al buen Urán. Ya está aquí con nosotros el buen Urán también. Armando Velázquez, 169, dice, ojalá dejen al PRI muy abajo en las elecciones, espero que la gente vote inteligentemente, pues es lo que yo espero, es lo que yo ando esperando desde, bueno, yo ando esperando eso desde 1988, ojalá y que se pueda dar, y vamos a, pues hay que crear conciencia y seguir en la labor de informar y de explicar y de ir convenciendo con la verdad a los ciudadanos para que eso se dé una realidad. Ratones 24 viene llegando, saludos. Y bueno, creo que son los que están ahorita aquí con nosotros. Mientras voy a comentarios que nos están expresando aquí. Se Morena, nadie lo detiene, dice Ratones 24. Solo que no. No, ya te estás yendo muy a la cocina. Espérate, relax. No, me quedo con eso, Ratones 24, de que Morena, de que a Morena no lo detienen. Va. Iztapalapa, la delegación más fuerte del obradorismo, sí, pues, se demuestra más que del obradorismo que de otra cosa. No sé si ya esté Jonathan, creo que no, ¿verdad? Todavía no. Híjole, qué mala onda que ya nos dejó picados aquí con esto, con estos datos, y esta cosa no quiere entrar, hombre. Parece que ya está conectado, a ver si ahorita podemos entablar comunicación. Y si Edward Snowden reveló que hay un sistema de espionaje sin control humano. Chequen eso, ¿eh? Que lo que está diciendo aquí, Peque Boy. Snowden reveló que hay un sistema de espionaje sin control humano. Habrá que ver qué tan cierto sea eso de que sin control humano, porque obvio que responde a un interés. Y dudo yo que ese interés, que ese sistema automatizado, ¿sí? Mi buen Peque Boy, dudo yo que el que lo haya hecho no haya previsto que pudiera incluso ser usado en su contra, por decirlo así. O sea, porque ya estamos hablando de cuestiones tecnológicas muy avanzadas. Es mi punto de vista, claro, por supuesto. A ver, vamos a ver si ya puedo entablar comunicación ahorita con el buen Jonathan. Pongan sus comentarios, vamos a irlos leyendo en un rato más. Vamos a hablar todavía de otro tema más. Ah, parece que ahí podemos ya entrar. Adelante. El internet está terrible acá, ¿eh? Sí, lo que estoy viendo. Tú síguele antes de que vuelva a fallar. Mira, Milpa Alta, PRD 18, PAN 8%, PRI 40% y Morena 31%. Esta delegación sería para el PRI con alianza del Verde Ecologista. Uh-huh. La delegación Álvaro Obregón, el PRD 16%. El PAN 25%, el PRI 25% y Morena 29%. La delegación Álvaro Obregón sería para Morena. La delegación Tláhuac, PRD 19%, PAN 13%, PRI 29%, Morena 34%. La delegación Tláhuac sería para Morena. La delegación Tlalpan, PRD 16%, PAN 25%, PRI 25%, Morena 29%. La delegación Tlalpan sería para Morena. Xochimilco, delegación Xochimilco, PRD 19%, PAN 15%, PRI 24%, Morena 33%. Esta delegación se iría para Morena. Delegación Benito Juárez, el PRD 11%, el PAN 45%, el PRI 20% y Morena 19%. Es la única delegación hasta las que hemos llevado que Morena no está o es primer lugar o es segundo lugar. Acá está en el tercer lugar y ahí sí estaría pues disputándole el segundo lugar al PRI, porque el PRI tiene 20% con la alianza Verde Ecologista y Morena sería al tercer lugar con 19%. Esta delegación se iría como tradicionalmente al partido Acción Nacional. Un paréntesis rápido, ese dato que dices es importante, tradicionalmente. O sea, que pase lo que pase, en esa delegación pues siguen votando nada más por el PAN, ¿no? En 2009 tuvo 41% el PAN, la alianza PRD tuvo 20% y el PRI 18%. Con todo el reacomodo de fuerza, bueno, pues el PAN no logra ni el 20%, se hunde al 11%. Y esa votación fuerte que tenía el PRD se va con Morena, tiene el 19%. Es decir, hablar de casi 20% de personas que votarían por Morena en la delegación Benito Juárez no nos habla de otra cosa que el efecto AMLO 2012, que fue el efecto de AMLO hacia las clases medias, hacia los ciudadanos sin partido, a los anti-PRI. Y no tendría efecto. Esta delegación tiene un voto considerable. Morena, aunque está en tercer lugar, es una muy buena votación. O sea, sí. 20% en la delegación Benito Juárez. Bueno, el PRD tiene 11%. Y el PRD logró ese 20% en 2009 con alianzas, con Convergencia y con PT. Acá Morena lo va a lograr solitos con el 20%. Y también con ayuda de todas las aberraciones que viene haciendo Miguel Ángel Mancera en la ciudad. Bueno, por supuesto, sí, pero ¿no? Recordemos que la Ciudad de México tiene todavía un amor, un cariño muy especial por López Obrador, ¿no? Entonces, sí. el error de Mancera va a hundir al PRD, pero en realidad el voto fuerte o el voto de la ciudad hacia el PRD era, en realidad, y lo estamos viendo aquí en las encuestas con datos duros, datos reales, pues es Andrés Manuel, ¿no? Pero Benito Juárez se va por mucho, creo que aquí igual, sin necesidad de hacer ahí, como en Iztapalapa, Morena, acá el PAN se la va a llevar facilísima, y no creo yo, ni siquiera aliándose Morena y el PRD en esta delegación, lograrían hacerle frente al PAN. Que no puede aliarse, que Morena no puede aliarse con nadie. Sí, no puede, pero aún si fuera así, no podría. Aún así no podría hacerle competencia al PAN en esta delegación. Pero aún así, el 19% que saca, me parece a mí que es parte del efecto AMLO 2012. Bueno, este es en Benito Juárez. Después viene la delegación Cuauhtémoc. En esta delegación, el PRD tiene 16%, el PAN 21%, el PRI 30% y Morena 28%. Si hoy fueran las elecciones, esta delegación Cuauhtémoc sería para el PRI. Vamos a la delegación Miguel Hidalgo. En la delegación Miguel Hidalgo, el PRD tiene 13%, el PRI tiene 18%, Morena tiene el 23% y el PAN tiene el 43%. Esta delegación sería facilísimo para el PAN, si hoy fueran las elecciones. Y vamos a la delegación Venustiano Carranza. En la delegación Venustiano Carranza, el PRD tiene una intención de voto de 19%, el PAN de 17%, el PRI de 25% y Morena de 34%. Venustiano Carranza para Morena. Y bueno, con esto terminamos las delegaciones. Haciendo un resumen, te iba a preguntar, ¿cuántas se llevan? Si quieres te digo las delegaciones. ¿Cuántas serían para cada una? ¿Te parece? Sí, es lo que te iba a preguntar. Adelante. Mira, tendríamos que, si fueran hoy las elecciones, el PRD no ganaría ninguna delegación. Morena ganaría 9 delegaciones. El PRI Verde, 2 delegaciones. Y el PAN, 5 delegaciones. Uy, no, pues sí está abrumador el asunto. Ese es el panorama de las encuestas. Esta es la encuesta, por cierto, hecha por una de las que en el 2012 le daban un triunfo moderado a Enrique Peña Nieto. Es decir, sigue siendo una encuestadora, que me reservo el nombre de la encuestadora, pero sigue siendo una encuestadora, pues, de las tradicionales, ¿no? Con todo y eso, le da 0 a PRD, 9 Morena, PRI, Verde Ecologista 2 y PAN 5. O sea, el gran ganador sería, de delegaciones, sería Morena, definitivo. Morena. Y con esto asegura también la mayoría en la Asamblea Legislativa. Fíjate, y ese es un buen dato, porque ese camino que apenas comienza de esta manera implicaría que podría, pase lo que pase en la Ciudad de México, podría Morena tener, claro, va a depender también del candidato, pero yo creo que Morena fácil podría retomar el gobierno de la ciudad, así como se están viendo ahorita estos datos, si siguiera esa tendencia de ir sumando más a su causa, ¿no? Claro, es que en realidad hay todavía muchas personas que no saben por quién van a votar. Hay, ¿no?, que ir por ellos, exacto. Por ejemplo, la primera pregunta que le hacen en esta encuesta, que se les hizo a la gente en esta encuesta, en las diferentes delegaciones, es: si Morena se convierte en partido político en la próxima elección, ¿usted por qué partido votaría? Fíjate, no sabe, no contestó. En diciembre de 2013 decía que no sabía. En enero de 2014 decía que no sabía el 46%. En enero decía el 51% no sabía, y del 4 de enero al 14, perdón, 14 de diciembre de 2013, 4 de enero de 2014, el 51% decía que no sabía, y el 11 de enero de 2014, 42% decía que no sabía. Es decir, todavía hay gente que no sabe, obviamente, porque estamos, claro, estamos lejanos y todavía no hay campañas ni nada. Pero lo paradójico acá es que Morena ha subido su intención de voto de diciembre a enero de 2014. En diciembre votarían por él 16% de los capitalinos. Y para enero de 2014 ya tenía 18%. Para que tú te des una idea, tomando nada más la última encuesta que se hizo, bueno, si hoy fueran las elecciones a nivel Ciudad de México, con una interrogante de no sabe o no contestó del 42%, te estoy diciendo, 42% no sabe por quién votaría, pero 18% votaría por Morena, 2% por el PAN, 6% por el PRI y 8% por el PRD, con un nivel de abstencionismo del 19%, es decir, no votarían 19%. Es abrumador, sí, el triunfo de Morena comparado con otros partidos y políticos. Y la participación ciudadana también, ¿eh? También es un dato abrumador, ¿eh? Que hubiera ese nivel de participación ciudadana, ya, porque ya sabemos que las encuestas dejan una opinión minoritaria, por supuesto, pero si eso llegase a darse una participación del 19%, estamos hablando de una participación ciudadana contundente en ese sentido, ¿no? Sí. Recordemos que esta cifra se va haciendo más chica o agrandando dependiendo el tiempo, conforme vaya pasando los meses, ¿no? Sí, eso sí. Conforme vaya pasando los meses, se van haciendo ahí los cambios. Pero bueno, ese es el estudio, esas son las 9 delegaciones que triunfaría. Ahora, si las izquierdas pudieran ir juntas... No, sería otra cosa. Si las izquierdas pudieran ir juntas, bueno, el panorama es otro, porque ganaría las izquierdas juntas 13 delegaciones, el PRI no ganaría ninguna y el PAN ganaría 3 delegaciones. ¿Sí? Entonces, si la izquierda fuera unida en las elecciones de DF, lo único que haría es que le evitaría ganar una sola delegación al PRI, porque con la alianza no ganaría ni una sola al PRI. No, ya. Bueno. Eso es lo que más preocupa en este caso, que Morena tenga 9, ¿no? Uh-huh. Solito. Solo 9, porque con esto, pues, sí le da chance al PRI tener a colarse con 2 delegaciones. Recuerden que ahorita solo gobierna una. Bueno, o sea, pero acá ganaría 2, y el PAN, que ahorita solamente está gobernando, me parece que una delegación, ¿verdad? Sí, entonces estaría... Benito Juárez es la que está gobernando, pues gobernaría 5. Pero aún así, bueno, pues el panorama más concreto pues sería este, el de 9, porque como tú dices, bueno, la Morena no puede ir en alianza, pero con esto ganaría la mayor parte de las delegaciones y ganaría la mayoría en la Asamblea Legislativa, lo cual es muy importante porque ya con esto le asegura a Morena que todas las leyes que se vayan aprobando en el Distrito Federal van a hacerse, todas las buenas leyes se van a aprobar y todas las malas leyes se van a ir desterrando, ¿no? Cambiando. Perfecto, ¿no? Pues este es un buen dato, esta encuesta, qué bueno que comentas, como dices, te reservas el nombre de la encuestadora, está bien, pero el hecho de que nos hagas mención de que es una encuestadora de las tradicionales, pues es un buen dato, es un buen sustento que se puede ver con respecto al grado de buen avance que tiene Morena, y eso que todavía no recibe presupuesto, no hay campaña, como yo decía, ni hay campaña ni nada. Bueno, perfecto, mi buen Jonathan. Pues vamos entonces ahorita de volada, porque ya se nos va a pasar el tiempo. Vamos al siguiente tema. Más que nada, no voy a leerlo completo. Esta nota la pueden ver en La Jornada. Aquí habla sobre... La nota se llama "A Pemex 21% de recursos a explorar". Por ahí, Jonathan, ponle mute tantito. Se oye una tele ahí. Bueno. Sí, ¿me escuchas? Sí, ponle mute, Ever. Ándale. Ya, porque se estaba oyendo ahí, no sé qué ruido. Pero bueno, ya estamos. La nota de la publicó La Jornada, dice que a Pemex 21% de los recursos a explorar, 156 bloques a la iniciativa privada. Esto es lo que dio a conocer la Secretaría de Energía. Determina asignarle a Pemex 100% de las áreas solicitadas para la exploración de reservas probadas y probables, y solamente el 21% de los recursos prospectivos, lo que significa el 62% de lo que había solicitado últimamente. La Secretaría de Energía informó esta mañana los resultados de la Ronda Cero, la etapa en la que asignan las zonas de trabajo para Pemex antes de las que se ofrecerán a las empresas privadas. No voy a leer toda la nota porque es larga, nada más voy a leer los puntos esenciales y voy a compararlo y voy a explicarlo por qué. Fíjense esto. Se espera que el proceso de formación de asociaciones comience en noviembre del 2014 y estas se vayan formalizando a lo largo de los siguientes 13 meses. Gustavo Hernández, director general de Pemex Exploración y Producción, indicó que con las asociaciones con empresas petroleras internacionales se podrá alcanzar la meta de 3 millones de barriles diarios hacia final de la actual administración. O sea, estaríamos hablando que se estaría alcanzando una meta de 3 millones de barriles diarios al final, en el 2018. Pero fíjense esto. A decir del secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, con ello Pemex tendrá explotación de 1.600 millones de barriles de petróleo que le permitirán asegurar su desarrollo y mantener una producción de 2.5 millones de barriles al día durante un periodo de 20 años. Así dijo Joaquín Codwell. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto que les quería comentar hoy, que dijeron hoy que al presentar todo esto? ¿Sí? Fíjense, de 3 millones de barriles diarios al final de la actual administración, sería lo que sería el avance. Con eso se estaría, de acuerdo a lo que dice Codwell, Pemex estaría manteniendo 2.5 millones de barriles al día durante un periodo de 20 años. La pregunta aquí es, entonces, ¿en qué estaría superándose Pemex con la reforma energética? Esa es la pregunta. Basándome en lo que está diciendo aquí Codwell. ¿Por qué? Porque precisamente el 15 de octubre del año pasado, precisamente se daban datos de que México producía 2.55 millones de barriles al día de petróleo. Incluso su director general, Lozoya, hablaba de que esperaba que la producción subiera a 2.6 millones para fines del año. O sea, perdón, entonces, ¿en dónde se estaría superando Pemex con la reforma energética? En el país se estarían produciendo 3 millones, o sea que solamente estamos hablando de que por medio millón, fíjense qué interesante es esto, está brutal este dato cuando lo analizamos en seco. Porque ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que sucede es que de lo que actualmente se produce, que son 2.5, se están hablando de que Pemex produzca 3 millones, o sea, medio millón más. O sea, nada más medio millón más. Esa es la meta a alcanzar hacia finales de la administración de Peña Nieto. De eso, 2.5 sería la producción de Pemex, que es lo mismo que produce y que producía cuando lo dijo su director general el 15 de octubre del 2013. Entonces, ¿dónde está la superación para Pemex? Número uno, de los 3 millones quiere decir, dejen marco rápido a Jonathan, fíjense, a ver si entra ahorita, yo creo que sí, bueno, fíjense, de los 3 millones, este dato no se debe perder de vista, solamente hay un avance para el país en producción petrolera, hacia finales de su sexenio de Peña Nieto, se estaría hablando de 3 millones. Nada más hay un avance de medio millón. Es todo el avance. Pemex seguiría produciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué serviría el aumento de producción si Pemex sigue produciendo lo mismo y el resto termine quedando en ganancias para los privados nacionales y extranjeros? Entonces, ¿dónde está el avance de la reforma energética en cuanto a producción de petróleo? Y que conste que aquí me estoy basando en lo que ahora dijo Codwell y lo que dijo el 15 de octubre del 2013, o sea, del año pasado, el propio director de Pemex. Él dice, así, que espera que la producción de petróleo suba a 2.6 para finales de este año. Y sin embargo aquí dice, y aquí dice Codwell, que se mantendría la producción de Pemex 2.5 millones de barriles diarios por 20 años. O sea, que lo que ahorita viene a decir Caldwell ni siquiera pues desmentiría que aumente la producción a 2.6 que dijo Lozoya. O sea, que de barato, pues pónganse de acuerdo, ¿no? De qué se trata, o de plano han de pensar que los mexicanos no van a echarle una leidita al asunto. El director general de Petróleos Mexicanos, Lozoya, esto ya hablo de lo que dijeron hoy, aseveró que con estos resultados se garantiza la viabilidad de la empresa en el corto y mediano plazos y se establecen las bases para el desarrollo a futuro de la petrolera a largo plazo, con lo que continuará siendo un actor central de la expansión de la industria energética en México. Con las acciones directas a Pemex se garantiza la estabilidad de la producción a costos competitivos, aseguró Lozoya. Más adelante dijo que Pemex se asociará con empresas privadas en 10 proyectos que le fueron asignados en la ronda cero. Chequen esto. Emilio Lozoya afirmó que estos 10 proyectos se agruparon en 4 paquetes que incluyen campos maduros, o sea, los que ya producen, ¿eh? Fíjense cómo la idea era que se sacara el petróleo que no se podía sacar, por eso había que permitirle la entrada con nuevas tecnologías a las empresas extranjeras. Eso fue lo que se dijo en televisión para que millones de tarugos se lo creyeran, ¿sí? Y que sí se lo creyeron. Ya en los hechos, lo que también les van a dar a privados son campos maduros, o sea, los que ya producen, tanto terrestres y marinos. Campos de crudo extra pesado, desarrollo de gas y aguas profundas, ¿eh? Para que vean cómo, lo que yo les dije la otra vez, el problema radica en que dando a tole con el dedo, de una u otra manera, la misma sociedad termina permitiendo que se abra la rendijita. Y yo ya les he dicho que para la derecha, una vez que se abre la rendija, pues hasta no hayan qué garra meter para sacar lo que sea, ¿eh? Y bueno, aquí se vuelve a demostrar. Entonces yo me quedo mucho con esta situación, que al final de cuentas, pues ¿dónde estaría la superación? Pues yo no la veo. ¿Sí? Claro, a quienes no estén conscientes de que antes decían una cantidad de barriles y ahora dicen que se va a producir tantos y a la mera hora resulta ser que son los mismos, pues no faltará el que simplemente porque diga el merolico televisivo que estas reformas transformadoras, porque así les pusieron ya transformadoras, van a hacer que se fortalezca Pemex. Oigan, ¿cómo se va a fortalecer Pemex produciendo lo mismo? Y resulta ser que le van a cargar más la mano, mientras a los demás les permiten entrar para producir el otro medio millón. Pero eso sí, que ellos tengan todas las facilidades, en todos sentidos, incluidas las fiscales. A fin y a cabo, lo que no pagan ellos, lo que no pagan los de arriba, no lo sacan a nosotros en impuestos. Por eso era importante, por eso sostengo que era muy importante que si el PRD le interesaba frenar la reforma energética, lo debió de haber hecho no aprobando con el PRI la reforma hacendaria. Lo digo, lo sostengo y no me van a... y no se me... estoy convencido de hecho. Jonathan, ¿tu opinión de esto? Pues mira, más allá de los porcentajes que 21% le dan a los mexicanos, bueno, a Pemex, o la mayoría a los extranjeros en diferentes etapas o en diferentes rubros, yo lo que creo es que estas 10 empresas extranjeras que se van a unir para sacar la riqueza del subsuelo a los mexicanos, se van a llevar nada más en lo que respecta a la ronda cero, que son las que se han sido asignadas, solo esas van siendo más de 44 mil millones de dólares. O sea, es un negocio de 44 mil millones de dólares que 10 extranjeros se van a poder llevar. Exacto. Esta cantidad de dinero, bueno, es impresionante, es muchísimo dinero. Pero más allá de los porcentajes y eso, cuando ya ves el dinero dices, ¿por qué se van a llevar este negocio de 44 mil millones de dólares? ¿Sí? ¿Por qué se lo van a llevar los extranjeros? ¿Por qué vamos a permitir que 10 empresas extranjeras se lleven esta cantidad de dinero que bien puede servir para México, para la infraestructura, para los programas sociales, para incentivar a los comercios pequeños y medianos, para los programas sociales, que vuelvo a repetir, ¿por qué este dinero no va a irse a estos a estos programas o a estas a estos planes de gobierno. O sea, van a salir, es dinero que se va a explotar de nuestro subsuelo y se lo van a llevar 10 empresas extranjeras tan solo en lo anunciado apenas, ¿eh? O sea, en lo anunciado que ya está, o sea, lo anunciado que se hizo apenas de esto, de esta ronda cero. Entonces, además, otra de las cosas que son importantes resaltar es que esto significa 1.556 millones de barriles de reservas. Estamos saqueando, sobreexplotando nuestro subsuelo por una estupidez. Estas reservas, botes, son nuestras, le pertenecen a los mexicanos. Estos barriles se van a ir, es decir, estos barriles van a ser parte de esa, de eso que se llama, que es el programa de seguridad energética de los Estados Unidos, que no es otra cosa que con esta reforma energética se les asegura su viabilidad, porque aunque lo nieguen los especialistas de la derecha, Estados Unidos no es autónomo todavía, no es autosuficiente en cuestión energética. Y necesitan, por supuesto, que México les eche la mano. ¿Y qué mano les vamos a echar si van a sobreexplotar nuestro subsuelo? México no necesita, no necesita tanta producción de barriles ni tanta producción de petróleo para subsistir. México en realidad necesita solo una parte de esta. Entonces es una cerrazón que las empresas extranjeras se vayan a quedar con un negocio de tantos miles de millones de dólares y exploten nuestros recursos de esta manera. Entonces, yo creo que aquí es importante, Bote, señalar el tamaño de la estupidez, el tamaño de la tragedia que significa el que estas empresas empiecen desde ya, porque Peña Nieto no esperó, inmediatamente dio y recetó un decálogo para activar, para que se iniciara el despojo de manera inmediata, con el único propósito, evidentemente, de que no hubiese la oportunidad de derogarse, de entregar lo más pronto posible las licitaciones a los extranjeros y a las empresas, porque imagínate, a días de que ya se decretó, Bote, ya están las 10 empresas a quienes se les va a asignar, ya tienen ahí a los 10, a las 10 empresas extranjeras, o sea, para que tú hagas este tipo de planeación y ya digas son los 10, quiere decir que lo cocinaste durante mucho tiempo, muchos meses atrás, porque sabían evidentemente que iban a imponer esta reforma. Entonces, es toda una parte trágica de lo que está pasando en este país, que en este corto tiempo se les vayan a asignar tan rápido a las empresas extranjeras, se les asigne estos negocios, estas inversiones. En realidad, me parece que sí estamos hablando de cosas tremendas, de algo muy, muy terrible, entre ellas decir que se está perdiendo con esto más de la mitad de nuestro territorio. Estamos hablando de que están en juego más de 28.500 kilómetros cuadrados que pueden ser asignados para explotación. Imagínate, Bote, 28.500 kilómetros cuadrados son los que se les está entregando a las empresas extranjeras para explotar, para explotación de nuestros recursos. Y ellos, pues, sí tienen la tecnología que tanto dicen. O sea, ellos sí van a poder extraer, sí van a poder con toda facilidad hacerse millonarios en un lugar en donde México y el gobierno a propósito no quiso invertir para no tener la tecnología o comprarla, para tener nosotros la oportunidad de explotar nuestros propios recursos. No hay necesidad, no había necesidad de entregarle a nadie nuestros recursos. No había necesidad de entregarle a nadie nuestro subsuelo, nuestros kilómetros cuadrados. A nadie había necesidad. Y ese es el negocio. Esto apenas inicia, ¿eh? Claro. O sea, esta cantidad de 44 mil millones de dólares es solo el inicio. Es un negocio verdaderamente rentable, el más importante del mundo, que ahora vamos a compartir, no importa en qué porcentaje, porque ellos, hoy todos los titulares de la prensa de derecha era el 100% de lo que pidió Pemex se le va a asignar, ¿no? Ese era el titular. No importa el 100, en otros rubros lo estás dejando con poca participación. Exacto, sí. Y en esos que hay poca participación, ve el negocio de millones de miles de millones de dólares. Entonces, no importa si sea poquito o sea mucho. Aquí es así como te robo poquito. El hecho es que ya es un robo. Te roben 10 pesos, te roben 5 pesos, te roben lo que sea, es un robo. Si tú tienes 10 pesos, Bote, y alguien te quita 10 centavos, te está robando. No importa que sean 10 centavos. Esos 10 centavos eran tuyos y sin esos 10 centavos ya no juntas los 10 pesos. Así pasa en México. Sea uno, un porcentaje, 2, 3, 4%, 20% en los que solo vayan a estar participando las empresas extranjeras, es irracional que tengas que compartir siquiera un porcentaje con alguien. ¿Para qué compartir tu riqueza? Sí, exacto. ¿Para qué compartir tu subsuelo, tu campo? ¿Para qué compartirlo? ¿O para qué más bien no compartirlo? ¿Para qué entregarlo? ¿Para qué entregarlo? Así de sencillo, ¿para qué entregarlo a los extranjeros? Fíjate que así de absurdo es esta reforma que abre completamente en par la explotación y el despojo de nuestros recursos, ¿no? Fíjate que a esto nada más le añado yo que va más allá inclusive de lo que tú comentas, porque también sería muy limitante verlo y decir, ah, mira, tanto le dan a Pemex y tanto le dan, aunque sea poco, como dices, a las empresas extranjeras. Sí, pero recordemos que aquí no nada más está hablando de que Pemex va a ir solo, estamos hablando de que Pemex, ya también en Pemex van a invertir privados. De lo que le toque a Pemex ya hay privados en el asunto. Y todavía de lo que no le toque a Pemex están otros privados. O sea, fue un despojo, es clara la intención de entregar por completo la mayoría de la riqueza nacional a los extranjeros, ¿eh? Porque sí, no, sí, claro. Sí. O sea, bueno, estamos hablando en términos oficialistas, claro, sí. Oficialistas, porque estamos diciendo que Pemex se queda con un porcentaje, pero si Pemex va a desaparecer. Y Pemex, exactamente, ¿no? Va a desaparecer. Pemex va a desaparecer, está desmantelado, entonces se van a quedar las puras empresas extranjeras. Exacto. O sea, el propósito que es decir es que Pemex se va a quedar con el 100%. ¿Sí, cuál Pemex? Uh-huh. ¿No? Si ya está desmantelado, si se les va a desmantelar junto con la Comisión Federal de Electricidad, se van a desmantelar. Ese es el gran engaño. Por eso el titular de la derecha era el Pemex se queda con el 100% de lo que pidió. Pues sí, pero ya no va a existir la empresa. Exacto. Entonces, ¿quiénes van a quedarse como los amos absolutos de la industria? Lo va a hacer los extranjeros. Uh-huh. Los extranjeros, Bote. Y aquí hay que ser bien claros en señalarle a la gente para que lo entienda y que no le vengan y le sigan con el engaño de Brasil y con el engaño de todo. Y que dicen, no, es que fue Lula el que abrió. No es cierto. Lula no abrió esto que ellos dicen, ¿eh? Lula cerró lo que se les había aprobado antes de su gobierno. Lula le cerró la llave porque la habían abierto completamente. Y Lula lo que hizo fue cerrarles la llave y repartir de manera más equitativa las ganancias del petróleo entre lo que se llevaba la empresa extranjera o la inversión extranjera y lo que hacía y lo que se llevaba el Estado. O sea, jamás, y eso hay que, y ahí está la historia, están los documentos, es mentira. No nos pueden poner con ejemplos a Brasil, porque Brasil, cuando Lula llega a la presidencia, lo primero que hace es la repartición más equitativa de las ganancias. No, y dejó la repartición de tal manera que se mantuviera la rectoría del Estado brasileño, pues, en petróleo, ¿eh? Bueno, y acá te dicen, sí, también le estamos manteniendo la rectoría, pues no hay una rectoría cuando vas a desaparecer a la empresa. Exactamente. ¿Quién va a regir si la empresa la estás desmantelando? Claro. Si la empresa la estás destruyendo, si a la empresa la estás poniendo a competir con la corrupción, con el saqueo, la estás hundiendo, porque la estás en estos momentos con la corrupción que hay dentro, con ese mismo sindicato, sin hacer una reforma del sindicato como debiese ser, sin hacer esa reforma a la corrupción, porque no hay ni una sola que limite la corrupción de del gobierno y mucho menos de las empresas extranjeras. No hay ni un solo artículo que los limite, van a ser voraces completamente. Claro. Entonces pones a competir a un Pemex sin invertirle, a un Pemex en quiebra, a un Pemex que se le ha descuidado durante muchísimo tiempo, a un Pemex con todas las trabas fiscales que tiene, con todos esos compromisos, la tienes atada y la envías a competir con 10 empresas que se dedican a exactamente esto, a despojar. No puedes meter a una empresa pública a competir con empresas voraces que se dedican a explotar y a despojar en todos los países del mundo en donde han entrado. Y menos y a destruir su medio ambiente, a destruir su patrimonio cultural, a destruir y a despojar sus tierras. No puedes hacerlo. Y lo que están haciendo o lo que hicieron ellos es poner a Pemex a competir con estas voraces empresas en completa y en franca desventaja, claro, por donde quiera que tú le veas. No, y además que todavía les aprobaron ventajas a esas empresas. O sea, los mismos que las están... Las ventajas hacendarias, las sí, ventajas fiscales. Por eso. O sea, los mismos que están aventando a Pemex a competir, cargándole la mano, porque le cargaron aún más la mano a Pemex, resulta ser que esos mismos le otorgaron las ventajas a esas empresas extranjeras. O sea, es un cinismo, es un descaro, es una hipocresía total, es un engaño brutal y es un despojo brutal a los mexicanos, que tantito se le va rascando y va saliendo cada vez más pruebas. Lo que falta por salir, Bote. Sí, claro. Lo que porque falta por salir, porque lo que esto es el principio, solo el inicio. Sí, es el inicio. Recordemos cuando Salinas llevó a cabo toda la escalada de privatizaciones también de lo que era de los mexicanos, cómo las consecuencias se fueron viendo precisamente a futuro y cómo también se hizo aquel engaño de quitarle los 3 ceros al peso que en su momento hizo ver como que de veras México estaba repuntando cuando en realidad nunca repuntó. Todo fue caída, caída, caída y caída hasta la fecha, ¿no? Bueno, conclusiones y despedida, mi buen Jonathan, ya nos vamos. Pues sí, yo solo quiero agregar a todo esto, no quería dejar pasar y quería expresarlo con tu auditorio, la carta que tú ayer comentaste, pero que yo quisiera rápidamente dar mi impresión de la carta de Gerardo hacia Andrés Manuel López Obrador. Y lo que yo siento y lo que yo pienso es que es muy legítimo que cualquiera de nosotros hagamos una carta o la dirijamos a Andrés Manuel López Obrador. Y antes que otra cosa, quisiera rápidamente decir que al señor Gerardo Fernández Noroña yo le tengo un gran respeto, en el sentido de que a mi punto de vista es un luchador y un político congruente. Es decir, es una persona que tiene autoridad moral, que tiene autoridad neuronal, que es una persona que sabe de lo que habla, que sabe lo que dice, que es una persona libre y que además es una persona con toda la autoridad moral. Esto es sin duda, independientemente del siguiente comentario, esto de principio, para que no digan después, ay, es que este no quiere a Noroña o le molesta a Noroña, no, para nada, al contrario, creo y reconozco en él un político como los que nos hacen falta, Bote. La legislatura en donde él estuvo en la Cámara de Diputados fue la que más actividad y más debate tuvo, porque precisamente Gerardo Fernández Noroña le ponía ese toque de debate. Decía lo que muchos pensábamos y lo que muchos hemos querido decirle a los políticos si los tuviésemos enfrente, él lo hacía. Fue un digno, un honorable, a la altura de lo que significaba su postura, su puesto político, representante del pueblo de México, que además votó por él y él estuvo ahí por votos contantes y sonantes. Bueno, habiendo dicho esto, creo que el señor Noroña, independientemente de esto, bueno, pues está en un país en el que no vivo yo, y yo no sé si tú también. Al menos yo no vivo en el país que el señor Gerardo Fernández Noroña propone, porque él nuevamente hace una carta criticando, que además está bien que critique, eso está muy bien. La izquierda tiene que llenarse hoy más que nunca de autocrítica, si aspira a ganar posición política, si aspira a dar pasos gigantes en contra de lo que ya hemos hablado hace unos instantes del gran despojo. Bueno, si la izquierda aspira verdaderamente a gobernar este país y a liberarnos de todas estas desgracias, lo primero que yo creo que tiene que hacer es la autocrítica. Bienvenida la crítica constructiva, y creo que Noroña la hace. Pero en realidad el señor Noroña no propone absolutamente nada, vuelve nada más a la crítica Andrés Manuel López Obrador, y no critica, habla de rebelión pacífica, lo pone en la carta más de 2-3 veces, pero nunca explica a qué se refiere con rebelión pacífica, nunca le dice exactamente qué es lo que tendría que hacer o cuál es el plan de lucha, porque estoy seguro que ni él mismo le queda claro. Después le pone muchas, habla de rebelión, habla de cuestiones más contundentes, habla de acciones más fuertes, totalmente irreales. Y aquí hay que hacer la separación, todos, la separación abierta entre lo deseable y entre lo posible. Y entre lo deseable y lo posible hay una gran diferencia. Por supuesto, lo deseable es lo que dice Noroña que se tiene que hacer, sin que lo diga además, sin que lo ilustre bien, ¿eh? Porque habla nada más así a grandes rasgos, ambiguamente, de rebelión pacífica. Yo no entiendo, perdón señor Noroña, yo no entiendo qué es rebelión pacífica. Que me explique, por favor, el señor Noroña, qué es una rebelión pacífica. ¿Cuál es el plan que él está planteando? Porque solo lo dice y lo concreta todo a rebelión pacífica. A mí, en lo personal, que soy muy, que estudio mucho, que me gusta mucho estudiar el argumento, yo no le entiendo qué es eso. Pero bueno, entre lo ideal, pues sí, la rebelión pacífica suena más padre que la inercia. Esto estoy de acuerdo. Incluso suena más bonito que recabar firmas, porque critica la consulta popular. En lo único que estoy de acuerdo ahí es con lo que ya habíamos dicho tú y yo en el programa pasado, que la consulta no va a lograr absolutamente nada en términos reales, ¿no? Eso, en eso creo que coincidimos, no sé si tú coincidiste, pero sí, nosotros sí. Dos coincidimos la semana pasada en que efectivamente no iba a lograr, pero iba a dar un margen democrático para la participación ciudadana, que es lo que decíamos la semana pasada. Sí, pero sí. Él habla de cosas que pueden pasar, que sería muy bueno que sucedieran, pero que no van a suceder porque no es el tiempo social. El tiempo social no nos alcanza en estos momentos para lo que él pide. Sí, la rebelión pacífica se escucha más padre que el recabar firmas para una consulta popular, pero para lo que hoy da el pueblo de México, por desgracia, señor Noroña, es para eso nada más. Sí, un líder tiene que estar a la altura de las circunstancias, sí, pero también un líder, señor Noroña, tiene que estar a la altura de lo posible, de lo que el pueblo da, porque lo decía Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si el pueblo no da para más ahorita, no puedes exigirle más. Y me parece que Noroña le atribuye un poder mágico, mesiánico, a López Obrador, sin querer o queriendo. Porque tal parece que Noroña le está diciendo que solo es cuestión de que Andrés Manuel decidiera. ¡Pum! Manifestaciones. ¡Pum! 2 millones cercando el Senado. ¡Pum! 3 millones en los pozos petroleros. ¡Pum! 4 millones en Palacio Nacional. Pareciera que la gente va a salir de las coladeras y la gente va a salir de no sé dónde y se van a llenar las calles y las plazas para protestar y para incluso destituir del poder, porque lo dice en la carta, a Enrique Peña Nieto. Es irreal, es fantasioso. Y lo que no creo que es permisible, señor Noroña, es jugar con la inteligencia de la izquierda. Lo que usted está proponiendo es irreal, es fantasioso, no se puede lograr con el nivel social que en estos momentos tenemos. Perdóneme, señor Noroña, pero usted solo conoce el pulso de la gente que le sigue, en Puebla, en el DF, en Morelos, en donde quiera que se pare, no dudo, tiene un liderazgo, sí, hay gente que le sigue, pero precisamente por lo polémico que es usted, solo tiene un sector, o escucha un sector, por cierto, muy pequeño. Andrés Manuel es una persona que ha viajado, como nunca antes nadie, a los municipios, a los 2,000 y tantos municipios del país. Conoce el pulso de la gente, no solo de los que podríamos decir más radicales, que a mí no me gusta el término, pero para identificarlos, ¿no? Entre históricamente, cómo se ha dividido los parlamentos de la izquierda entre los moderados y los radicales. Bueno, hablando en esos términos históricos, entre los más radicales. Andrés Manuel está rodeado de gente radical, de gente que cree un poco más en la cuestión electoral, que cree más en ser más pacíficos, en no ser tan contundentes. Está rodeado de un montón de personas, de un círculo más abierto del que usted está abierto, señor Noroña. Y esas personas son las que indican el pulso social a Andrés Manuel López Obrador. Por eso en 2009, cuando veía que había la ebullición social necesaria para rodear, cercar el Senado, cercar el Congreso, lo hizo y estuvimos miles de personas ahí. Pero ahora él no ve esa ebullición, no ve ese flujo, no ve ese mismo ritmo social. Y por eso sería irresponsable hacer o llamar a una manifestación cuando no se tiene ese ánimo. Yo lo que creo es que lo que plantea el señor Noroña es fantasioso. Eso lo creo. No creo que sea malintencionado, desde luego que no. Tiene todas las buenas intenciones el señor Noroña. Está desesperado al igual que estoy yo y que está usted, que es consciente y que es informado. Pero lo que no se vale acá es que escriba una carta ambigua en donde hable y diga más de 3 veces rebelión pacífica y no nos explique qué es una rebelión pacífica, en principio. Y después que usted le atribuya al señor López Obrador, pues cuestiones que él no puede hacer, porque él no es ni un ser divino, es un gran líder, eso mismo usted lo reconoce y lo reconozco yo y lo reconocen millones, pero no es un ser divino que con su sola decisión pueda cambiar la mentalidad de la sociedad. Y lo que hoy vemos es que aunque hay hartazgo social, no se está manifestando hacia la calle. Esa es una gran realidad, que la izquierda, si en verdad es sincera, si en verdad es democrática, debería de dejar de estar ahí alabando esta carta y en vez de poner eso, empezar a concientizar de otra manera a la gente. Porque solo hay dos maneras, según mi hipótesis, de que el hartazgo se manifieste. Uno, es que se manifieste el hartazgo en la calle, como hemos visto en Chile, como hemos visto en Brasil, como hemos visto en Grecia, como hemos visto en España. El hartazgo se explota, sale hacia afuera. Y hay otra manera en que el hartazgo se manifiesta, que es hacia adentro, que es con la desilusión, que es con la depresión, que es con el esconderte, el decir ya no va a cambiar nada, ¿para qué hago algo si todo va a seguir igual? Y ese es el momento, por desgracia, en el que vive México. Hay gran hartazgo, hay gran pobreza, hay gran despojo, pero no se está manifestando hacia afuera, se está manifestando hacia adentro. Y todavía no hemos sido capaces, ni usted, señor Noroña, ni Andrés Manuel, ni nadie de los que nos decimos de izquierda, de lograr unir de manera, ¿qué te diría yo, Bote? Artística, hermosa, el unir, el tejer los movimientos sociales para que todos estemos unidos y hagamos un frente. Si a ti te están despojando del agua, si a ti te están despojando de la libertad de prensa, si a ti te están despojando de manifestarte, que todos nos unamos. No ha habido ese tejido. Eso sí, creo yo, que acepto de lo que dice Noroña, ¿eh? El que se busque entre todos los movimientos sociales esa cercanía, esa fraternidad, eso sí creo que es importante. Pero de eso a que en estos momentos, o por culpa de Obrador, se hayan dado las reformas, o él no esté a la altura de esta situación, hay una gran, gran diferencia. A mí, en lo personal, me parece fantasioso que una persona diga esto sin explicar un plan, un programa de acción, y atribuyéndole además a una persona actos que no son de seres humanos, que son de seres iluminados. Solamente un ser iluminado podría decidir y hacer. Y perdón, pero Andrés Manuel no es un ser iluminado. Lo que creo yo es que aquí necesitamos todos trabajar, necesitamos todos concientizar, necesitamos todos prepararnos para poder salir adelante y lograr lo que queremos lograr. Pero creo que el señor Noroña, lo vuelvo a repetir, no tiene mala intención, tiene la mejor intención, pero su carta es ambigua, se pierde, no tiene fundamento, y él mismo lo sabe, porque si tuviera fundamento, hubiese propuesto un plan, o al menos nos hubiera descrito un poco más lo que para él significa desobediencia civil. Y no me vengan aquí la gente que lo apoya, decirnos, es que desobediencia civil es la huelga general, es la marcha, es el complot a los estos o a los otros. No. Si alguien le está mandando una carta a Obrador, o alguien está mandando una carta a cualquier persona, le explica sus fundamentos, sus argumentos, se los explica, se los detalla. Y Noroña no lo hizo. Noroña no lo explicó. Yo creo que es porque no le queda a él tampoco claro cómo debe ser. En realidad, el pulso que él ve es del sector que lo apoya. El pulso que Andrés Manuel está viendo es de un sector variado. Gente evangélica, gente católica, gente atea, gente que va a la iglesia, gente que no va a la iglesia, gente que es radical, gente que es un poco más moderada. Está rodeado de población, de sociedad. Y el pulso que está viendo Obrador es el pulso que no le está permitiendo hacer las grandes manifestaciones a las que nos tenía acostumbrados Obrador. Un líder se debe a su pueblo, y si el pueblo no da para eso, el líder no puede dar el siguiente paso. Y eso es lo que pasa con López Obrador. Y eso es mi opinión de la carta que envía el señor Noroña a Andrés Manuel López Obrador. Hay puntos rescatables, como el de la unidad de los movimientos. Eso creo que nadie en su juicio podría estar en contra, siendo izquierdista, siendo progresista o siendo persona comprometida con las causas justas. Eso nadie lo descarta. Pero de eso a llamar a la desobediencia civil, me parece que es fantasioso en un país en donde el hartazgo, por desgracia, hoy se manifiesta hacia adentro. Y por desgracia, lo digo y con pesar, no hacia afuera. Pero hay que aprovechar los pocos espacios, los pocos movimientos o muchos que se van dando localmente para lograr tejerlos, unirlos y hacer un frente común todos en contra de este despojo. Eso sí creo que es rescatable de lo que el señor Noroña le dice a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, perfecto. Íbamos a terminar desde hace rato el programa, pero tocaste el tema en aras de que de que perfectamente estás en todo tu derecho de expresar tu opinión también al respecto de la carta. El tema lo traté ayer con Marta, por eso ya no lo manejé hoy. Pero bueno, estás en tu derecho de expresarlo y por eso ya decidí darte, ahora sí que darte este tiempo para que lo expresaras, como quien dice, libremente, ¿no? Yo te agradezco. Yo te agradezco, es que es algo que quería decir, porque en la mañana me estaban preguntando, bueno, ¿y tú qué piensas de la carta de Noroña? ¿O qué es? Yo les decía, bueno, espero que lo pueda comentar rapidísimo en el noticiero del bote, allá daré mi opinión, es mi primera declaración de esto, o la primera opinión que expreso en los medios alternativos de esta situación, y lo quise hacer aquí contigo, con tu público, para que sepan cuál es mi postura. A lo mejor no me lo preguntaron, pero yo la quería dar porque sí creo que es importante, Bote, el que haya sí la autocrítica, el que haya sí la comunicación, esto está bien, es bueno, es parte de lo que como izquierda debemos construir, que es democracia, y la democracia tiene que contemplar la minoría, las mayorías dentro de los sectores, de todos los sectores. Claro. Y la izquierda, Gerardo, representa sin duda a un sector de la izquierda, pero esto no quiere decir que su enfoque personal lo generalice hacia una irrealidad. No puedes imponer tu enfoque personal a una irrealidad. Y el enfoque personal del señor Noroña no corresponde a la realidad de la patria. Eso es lo que yo puedo decirle al señor Noroña. Y por desgracia, porque me gustaría que fuera al revés, que yo dijera aquí, no, pues tiene toda la razón el señor Noroña. Tenemos ahí unas manifestaciones tremendas esperando solamente a que un líder les diga hacia dónde o cómo hacerle, ¿no? Pero no es cierto, yo no veo personas. Sí, perdón, claro. señor, no veo personas, no veo gente dispuesta ahorita a manifestarse. ¿Esto es igualito? Estoy viendo personas dispuestas a recabar firmas, ¿no? A recabar firmas para la participación, para la consulta popular, y eso es lo que hay. Pero no estoy viendo a alguien más que se comprometa para decir, no, yo voy a marchar, yo voy a hacer desobediencia civil. No lo veo. Por eso es que digo que es fantasiosa, no es una ofensa, simplemente es un hecho a lo que yo veo. Y para las pruebas, pues todos los podemos ver. O aquí hay alguno que me diga que estoy equivocado, pues que me demuestre la base social con la que puede ser apta la propuesta de la desobediencia civil del señor Noroña. Es como por lo mismo, o sea, abonando a lo que tú dices, es mi posicionamiento que yo manifesté ayer. O sea, por ejemplo, habla de que ya da por cerrada la vía electoral, pero pues todavía no ha habido la organización, la votación contundente, una sociedad organizada, todavía no lo ha habido, y él ya da por cerrada la vía electoral, cuando yo considero que los que están cerrados son millones de mexicanos que siguen dejándose engañar, que siguen votando por el PRI y el PAN a pesar de lo mal que están las cosas. Entonces yo creo que eso abona, ¿no? Sí, por eso te digo, es un enfoque muy personal. Sí, exacto. Es un enfoque muy personal. Está molesto el señor Noroña, como lo estoy yo. Está, perdón por la palabra, pero está, pues, perdón, pero está encabronado, porque esa es la palabra. Está encabritado, como muchos mexicanos lo estamos. Sí. Pero no puede imponer su enfoque personal hacia un líder. Su enfoque personal, cuando ese enfoque no embona, no cuadra en la realidad del país. Claro. Entonces, eso es a lo que yo creo que no tiene derecho la izquierda. Y si él llama a tener una izquierda que esté abierta a la crítica, en principio él debería de asumir su irresponsabilidad, porque lo que él está diciendo sí está todavía peor que lo que Obrador dice. Porque a Obrador le dice que él le infla las expectativas a su gente. Yo le digo, señor Noroña, usted se las infla peor. Exacto. Porque si la gente, para dar una firma, la está pensando para manifestarse y hacer una rebelión pacífica, que aún no me queda claro, vuelvo a preguntar, que aún no me queda claro, jamás lo haría, tampoco lo haría. Entonces, quien le está inflando más la expectativa falsa a su grupo de personas, a su grupo de seguidores, es el señor Noroña, no es Obrador. Y si Obrador está haciendo mal, y aquí lo hemos dicho, está haciendo mal porque está inflando expectativas falsas de que con eso se va a derogar la entrega de los grandes capitales de nuestro país, más bien de los recursos a los grandes capitales mundiales, si Obrador está haciendo mal en ese aspecto, y ahí coincido, el señor Noroña está peor, o está igual, porque de la misma forma que Andrés está inflando la expectativa de que con la consulta se va a derogar la reforma energética, Noroña está diciéndoles que con su propuesta ambigua, sin concretar, sin aterrizar puntos estratégicos o puntos contundentes de su plan de lucha, pues está peor. No, ni siquiera mencionó un plan. Está cayendo en el mismo error que Andrés Manuel López Obrador. Sí, eso sí, ni siquiera trazó un plan. Bueno, Jonathan, pues ya nos vamos, ya es hora de irnos. Gracias, Bote. Tu despedida. Un abrazo a todos los que nos escucharon y a ti por la oportunidad como cada miércoles. Perfecto, te esperamos el próximo miércoles a buen Jonathan Pérez que estuvo aquí con nosotros en este programa. Mando saludos de volada a Buen Ratones 24, a Urán, a Violet 0204 que estuvo aquí con nosotros, Yankele, Edgar Salazar que también nos acompañó, Vampire Cruz, me da gusto ver que ahora entraron más, qué bueno que va entrando más gente a este programa, a Violet 024, a Yaretzi, Quetzali, que también aquí estuvo con nosotros comentando, No Soy Troll, aquí también anda el buen No Soy Troll, el buen Pejeboy. Y bueno, pues son los que ahorita más o menos alcanzo a ver. Gracias a todos por habernos acompañado aquí en este programa. Los invito a que entren a tiradoralbote.com y le den retweet, compártalo en sus contactos de email, Twitter y Facebook. Este programa de Noticias con el Bote, que hoy contamos con la muy importante y valiosa participación de Jonathan Pérez. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Y aunado a esto de la reforma energética, comento de volada que ya empezaron a mostrarse visos, ¿no? Está el Consejo Nacional de Amparo, que ya prácticamente ya interpuso el primer amparo contra la reforma energética, al igual que también empiezan a organizarse organizaciones campesinas, precisamente por esta situación del despojo disfrazado de ocupación temporal de tierras, y bueno, pues también ahí se va viendo también reacciones de las que no se hablan, porque en los medios tradicionales todo es triunfalismo de las dichosas reformas transformadoras, pero no se está explicando en la otra parte, la cara de la inconformidad al respecto. Ahí nomás lo comento de colación. Que tengan todos buena noche, mañana los espero igual, en vivo a las 10. Aquí nos estamos viendo y no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Y si deseas apoyar este proyecto, entrando ahí mismo en www.tiraderodelbote.com está la pestañita de Te Sumas a Apoyarme, donde viene cómo puedes ayudar a la continuidad de Noticias con el Bote y del Tiradero del Bote. Que tengan todos buena noche, buenos días, tardes, noches a quienes nos estén viendo en repetición o escuchando. Un abrazo y que estén bien.